En la entrega anterior abordamos el número de los prisioneros condenados a muerte en las prisiones del régimen soviético durante el período de Stalin. Nos referimos a los condenados a muerte por delitos no políticos y establecimos que la cantidad máxima de ejecutados por crímenes cometidos al margen de la actividad política representó no más de 100.000 ciudadanos delincuentes ejecutados. Se trataba de un monto total de 170 millones de ciudadanos soviéticos. Si comparamos esa cifra en medio de aquel período de guerra, de sabotaje, de dislocamiento de todo el sistema soviético de manera sistemática por la acción del nazifascismo alemán y de la reacción capitalista mundial que desde el 1917 habían invadido e intervenido directamente con carácter militar en la Unión Soviética. Así como ese período de el despliegue de la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de la política genocida del nazifascismo alemán encabezado por Adolfo Hitler y el total de ejecutados para mantener y preservar la Unión Soviética de aquellos ciudadanos que cometían crímenes, violaciones y todo tipo de asesinatos, como hemos dicho, llegó a 100.000 la cantidad de fusilados o condenados a muerte. Resulta que en República Dominicana el monto total de ciudadanos es de 10 millones de dominicanos. Si contabilizamos de manera restringida el volumen de los ejecutados sin aquí existir pena de muerte, porque aquellos ejecutados durante la época de Stalin fueron ejecutados por disposiciones de tribunales competentes, tribunales de justicia aplicando las leyes y la constitución soviética. Aquí, 10 millones de ciudadanos, que somos el total de dominicanos, y si contabilizamos 1.500 los ciudadanos dominicanos muertos por acciones de ejecuciones extrajudiciales año por año, desde el 1996 a la fecha, tendríamos una cantidad equivalente al doble proporcionalmente de los ejecutados por órdenes de tribunales en juicios públicos, orales y contradictorios en la época de la Unión Soviética del período de José Stalin. Los ciudadanos muertos en acciones de ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía terrorista del régimen del perdulario Leonel Antonio Reina, sin que nunca él se haya atrevido, en testimonio inequívoco de su condición de irresponsable de pies a cabeza y de tomo y lomo, nos daríamos cuenta que la proporción entre los muertos en la Unión Soviética durante Stalin por crímenes comunes y los ejecutados en República Dominicana por la política del terrorismo de Estado y los crímenes de Estado que comete la policía política de Leonel Antonio Reina, en República Dominicana proporcionalmente se han ejecutado extrajudicialmente el doble de ciudadanos que lo que fueron ejecutados en la Unión Soviética. O sea, la proporción en términos de porcentaje es en República Dominicana 2 ejecutados contra 1 ejecutado en la Unión Soviética, en la época de Stalin. O sea, que el régimen del bochismo anticomunista de Juan Emilio Bosch Gaviño, espía pagado y comprobado de la CIA, como agente político internacional de la política norteamericana a través de su Departamento de Estado, ha asesinado proporcionalmente el doble de personas que las ejecutadas por motivos de delitos comunes en la Unión de República Socialista durante la época de José Stalin. Continuaremos en la próxima entrega. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.